quieres ser tú. Saber lo que ves cuando me miras. Si pudiera actuar viendo desde ti y cambiar la expresión que expulsas. Quisiera saber si eres tú, saber si te das cuenta, existo todavía. Aquí no te dejas ver. No sabes que me he quedado solo. Quisiera saber qué sería ser tú y por qué me volví tu infierno.